pasito les vamos a enseñar. El nuevo pasito les vamos a enseñar. La pipa que quieren joda, joda, ya les vamos a dar. La pipa que quieren joda, joda, ya les vamos a dar. El nuevo pasito les vamos a enseñar. El baile del cucu, fácil de bailar. Cucu pa' adelante, cucu para atrás, moviendo las manitos rapidito sin parar. Cucu pa' adelante, cucu para atrás, moviendo la manito rapidito sin parar. La manito rapidito, rapidito para acá. La manito rapidito, rapidito para allá. La manito rapidito, rapidito para acá. La manito rapidito, rapidito para allá. Las manitos rapidito, rapidito para acá. Las manitos rapidito, rapidito para allá. Las manitos rapidito, rapidito para acá. Las manitos rapidito, rapidito sin parar. Quieren joda, joda, ya le vamos a dar. La pipa que quieren joda, joda, ya le vamos a dar. El nuevo pasito le vamos a enseñar. El nuevo pasito le vamos a enseñar. La pipa que quieren joda, joda, ya le vamos a dar. La pipa que quieren joda, joda, ya le vamos a dar. El nuevo pasito le vamos a enseñar. El baile del cucu, fácil de bailar. Cucu pa' adelante, cucu para atrás, moviendo las manitos rapidito sin parar. Cucu pa' adelante, cucu para atrás, moviendo las manitos rapidito sin parar. La manito rapidito, rapidito para acá. La manito rapidito, rapidito para allá. La manito rapidito, rapidito para acá. La manito rapidito, rapidito para acá. Las manitos rapidito, rapidito para acá. Las manitos rapidito, rapidito para allá. Las manitos rapidito, rapidito para acá. Las manitos rapidito, rapidito sin parar.